Bomba. Todos los demás, no, no hay marcha atrás, caramba, que bomba. No, no hay marcha atrás, olvidas todos los demás, no, no hay marcha atrás, caramba, bomba. No, no hay marcha atrás, olvidas todos los demás, no, no hay marcha atrás, caramba, que bomba. No, no hay marcha atrás, olvidas todos los demás, no, no hay marcha atrás, caramba, bomba. Muchachos, la bomba estalla.